Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro, sonoro, sonoro, sonoro. Y lo bate, todos los cholitos toman chocolate, y el más chiquitico lo sopla y lo bate, que todos los cholitos, que todos los cholitos, que todos los cholitos toman chocolate, que todos los cholitos, que todos los cholitos, que todos los cholitos toman chocolate, todos los cholitos toman mazamorra, y al más chiquitico le dejan la olla, todos los cholitos toman mazamorra. Y al más chiquitico le dejan la olla. Que todos los cholitos, que todos los cholitos, que todos los cholitos toman mazamorra. Todos los cholitos, que todos los cholitos, que todos los cholitos toman mazamorra. Chiquitico lo dejan solito, todos los cholitos jugaban juntitos, y al más chiquitico lo dejan solito, que todos los cholitos, que todos los cholitos, que todos los cholitos jugaban juntitos, todos los cholitos, que todos los cholitos, que todos los cholitos jugaban juntitos, todos los cholitos se van a nadar, y al más chiquitico lo dejan atrás, todos los cholitos se van a nadar. Y al más chiquitico lo dejan atrás, que todos los cholitos, que todos los cholitos, que todos los cholitos se van a nadar, todos los cholitos, todos los cholitos, que todos los cholitos se van a nadar, todos los cholitos, que todos los cholitos, que todos los cholitos se van a nadar, todos los cholitos, todos los cholitos, que todos los cholitos se van a nadar. Maestra Faustina, de este trabajo tan bello, el cual nos vienen a hablar hoy, Canto y Juego a Ritmo de Marimba, nos gustaría que usted nos hablara sobre una historia de una canción de su autoría que aparece en este trabajo. Resulta que yo era maestra en pastoral social. Trabajaba con 140 niños marginados. Pero esos niños, después de que ya la gente les tenía miedo, porque andaban en malos pasos ya, yo fui como quitándoles esa idea de que ellos tenían que ser buenas personas. Y empecé a trabajar con mis niños muy tranquilamente, los fui domando Mónica, en Santa Mónica, donde nos reuníamos a los eventos culturales con los niños de pastoral social. Entonces, apareció una gallina y unos niños que estaban criando unas monjas, que fue lo que más me molestó, que unos niños criados por unas monjas fueran tan agresivos. Le pegaron un cementazo a la gallinita y de una la dejaron manca, le quebraron una patica. Yo tenía un turbante en la cabeza, me saqué el turbante, agarré a la gallinita al ver que la palateaba y gritaba, lloraba de cuenta como un niño, sino que el llanto de ella es en otra forma. Entonces agarré la gallinita, le amarré la patica y le dejé ahí el turbante. A los 3 días subimos de nuevo al evento, a otro evento. Entonces una niña de 4 años que era sobrina del finado Gualajo, me dice, ma, profe, mire la gallina que usted cuculó. Le digo yo, ¿cómo que cuculé? ¿Cómo que cuculó? Sí, maestro, profe, vea la gallina que ya, mire que ya está cuculada. Le digo yo, y en ese momento se me vino a la mente el fuego, y en el momento colocamos en la ronda la gallina curada y empezamos, y desde ese momento existió la gallina curada. Eso fue como en el 2014, 2015, y le digo que iban todos los curas de los otros lugares, de los otros países, a la pastoral social, a los eventos, y los niños de la pastoral, que yo era la única maestra de música, estaban invitados para todos los eventos, pero ellos todos decían, maestra, que no falte la gallina cuculala. Entonces, para mí se hizo una ronda famosa, porque esa la cantan un grupo de niñas, la cantaban y otros la bailaban, otro grupo la tocaba, ¿sí? Y eso para mí fue como una satisfacción. Entonces, cuando esa niña de 4 años me dio a mí la inspiración de que yo podía componer un juego diferente a los que yo les daba. Entonces, la gallina cuculala tiene una anita quebrada, la gallina cuculala tiene una anita quebrada, clo, clo, clo, clo, clo, clo, la gallina cuculala, clo, clo, clo, clo, clo, clo, ya viene de la cañada, la gallina cuculala tiene una anita quebrada, y del dolor que tenía, cocoreaba y cacareaba, y del dolor que tenía, ya cacareaba y cacareaba, flo, flo, flo, flo, flo, flo, y con la anita quebrada, cucurala, cucurala, y con la anita quebrada. Y empecé así, armé la ronda y el canto para los niños. Un niño le puede a uno despertar muchas cosas bonitas, y un adulto, una persona mayor que yo, como estaba mi abuela, también le regala a uno muchas cosas bonitas. Uno debe conservarlas en la mente y en el corazón. Esa es la historia de la gallina cuculala. Muchas gracias, maestra. Porque ahí está la gallina cuculala, pero la niña, como era de 4 años, decía era cuculala. tiene una alita quebrada, la gallina cucurada tiene una alita quebrada, cucurada, cucurada, se ha ido pa' la cañada, cucurada, cucurada, se ha ido pa' la cañada. Que tenía cacareaba y cocoreaba, y del dolor que tenía cacareaba y cocoreaba, clo clo clo clo clo clo, ya se ido pa la cañada, clo clo clo clo clo clo, y con la alita quebrada. La gallina cucurada ya viene de la cañada, la gallina cucurada ya viene de la cañada. Preguntarle al maestro Freddy qué vamos a encontrar en este trabajo, canto y juego a ritmo de marimba, que nos contara sobre las personas involucradas en la realización, qué vamos a encontrar en el libro y qué vamos a encontrar en el disco. Bueno, pues este es un libro que nos dejó muy, muy satisfechos. La edición estuvo a cargo de Andrés Chávez con su editorial Mulato. Las ilustraciones, como bien lo decías al principio, fueron realizadas por Oscar Soacha. Unas ilustraciones muy bien logradas, con un lenguaje infantil, pero además muy surrealista, muy interesante, con un trazo bellísimo. Pues participamos, además de Cristina y yo, en este trabajo, pues varios niños que se sumaron a precisamente las voces en los coros, principalmente. Aquí participaron el grupo de proyección infantil llanero de la Academia Luisa Calvo y algunas voces, amigas cercanas, familiares, entre las que están, por ejemplo, la de Juan Sebastián Argüello, la de Dante Ruiz, Ángela Gómez, mi pareja Jenny Sánchez y mi hijo, que volvió a participar en este disco también. Daniel Enríquez, mi hijo, grabó en ese primer disco Canto y Juego a Ritmo de Tambora varias voces en la parte de los juegos principalmente. En esa época él tenía menos de cinco años y en esta otra producción pues solamente participó haciendo una voz de viejito en el tema del medicamento, o sea, una voz de un médico, de un doctor, que es el personaje central en esa canción. Y bueno, él fue el que hizo la voz del médico ya entrado en años en el medicamento. Básicamente en el libro y en el disco se hace un recorrido por la música que es tradicional en el conjunto de marimba. Entonces hay sonoridades que están relacionadas, por ejemplo, con los ritmos del currulao, de la juga, del bunde, y hay pues varias adaptaciones que hice. Tuvieron también otros elementos adicionales que hacen parte más de mi recorrido musical. Incluso hay ahí en una de las canciones un toque que quise incluir que proviene del tambor datá, por ejemplo. Y así, entre eso, pues otros lenguajes que vienen de otros lugares y que pues me han influido definitivamente en mi expresión particular en la música. El libro, en sus 92 páginas, pues contiene las partituras de las canciones, las letras y de las canciones y de los juegos, una explicación también en cada una de ellas de cómo se realiza la acción con el juego, con el canto. Y en una parte posterior, hay un acercamiento al contexto del Pacífico Sur de Colombia, a la música de marimba, una pequeña biografía de Faustina, y una parte que quise incluir donde hago una idea alternativa de cómo se puede jugar cada uno de esos juegos que están allí consignados en el libro, pues para que esto tenga no solamente la versión tradicional, sino que también brinde ideas de cómo se puede adaptar para diferentes contextos. Por ejemplo, a mí me ha sucedido que cuando he ido a otros lugares a dictar talleres o a hacer presentaciones de este tipo de repertorios, pues me encuentro con que algunas personas no tienen conocimiento de ciertas palabras que son muy regionales. Entonces pues para esto también se incluye un glosario allí al final, pero en muchos casos me pareció interesante que los juegos se adaptaran al contexto también regional de cada lugar donde estábamos. Por ejemplo, alguna vez estábamos con Martina en Italia o en Argentina también, y era interesante ver cómo estas canciones han transitado en algunos casos desde Europa hacia acá y ahora vuelven en esta nueva versión, y de pronto las podemos presentar adaptándolas a ese contexto y a ese idioma incluso. Entonces pues la idea de estas ideas alternativas es esa, precisamente que en algunos casos se puedan adaptar, bien sea por necesidad o por gusto de quien las esté jugando y cantando. Para gustar, el tacto para tocar. Y quieran dispensar. Niños, vamos a cantar. Maestra, me gustaría preguntarle a usted por qué es importante no olvidar el niño, bueno, en su caso, la niña que fuimos. Ah, no, es que eso no se puede. El ser, el espíritu del niño, está allí, sino que nosotros lo dejamos morir por arrogancia o porque nos sentimos los muy, muy, yo decía mi abuela, pero el espíritu de niño vive con nosotros si queremos dejarlo que viva, ¿sí? Porque es que eso no se puede dejar morir una, porque el espíritu del niño lo vuelve, lo trae, lo transporta uno a su niñez. Dos, porque ese espíritu de niño le sirve a sus nietos, a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, a todas las generaciones que uno vaya teniendo. Yo, por ejemplo, jugaba mucho con mis hijos y les enseñé muchas danzas, muchos cantos, unos cantos y unas danzas que yo hice, que yo creía que era alguien que me las había enseñado, pero ahora, y si no habían, estarían en el libro. Y me dicen mis hijos, los mayores, me dicen, no mami, a nosotros nos pusieron una tarea que teníamos que llevar una danza y un canto de escuela. Y usted nos hizo ese canto, así que eso no es de nadie, eso es suyo. Pero yo, como no me recordaba bien, no los metí en el libro. Entonces, mi hija, ahora que los ha escuchado, me dijo, no mami, los hubiera metido, que esos son tuyos, eso usted me lo hizo a mí. Tal cosa me hizo a mí, tal cosa le hizo a mi otro hermanito, tal cosa le hizo a mi otro hermanito, porque a nosotros nos exigían eso en el colegio. Y entonces, esas son cosas que no se pueden dejar morir. Ese espíritu del niño tiene que estar vivo para el momento que el niño lo necesite a uno. Yo actualmente tengo una nieta aquí que tiene mesecito. Y yo con esa niña, yo me he convertido en otra niña. Porque yo con mi nieta juego, canto, bailo, hago de todo con esa criatura. Eso es muy lindo. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento uno no piensa en lo malo, uno no piensa en nada, ni siquiera que se va a morir. Eso tiene el tener el espíritu de niño. Y nos gustaría también preguntarle al maestro Freddy la misma pregunta. ¿Por qué es importante no olvidar ese niño que fuimos? Bueno, pues yo creo que el espíritu lúdico que habita en la infancia es tan importante para cualquier actividad humana, porque precisamente es de ahí de donde parte la imaginación, la creatividad, toda la creación. Yo creo que toda la creación del talento humano parte de ahí, de ese espíritu lúdico. Y además de eso, me parece que la espontaneidad y la ingenuidad de la infancia son valores que le hacen falta mucho a la sociedad en general. Un niño cuando juega seguramente está expresando todo lo que siente y todo lo que percibe de manera muy natural y espontánea y honesta. Entonces, creo que todo esto precisamente es lo que permite que haya tantos valores que en el juego se reflejan en ese momento de la existencia del ser humano. Entonces, me parece que esa parte del espíritu lúdico y de todos esos valores que tiene la infancia, pues lastimosamente se van perdiendo cuando se quieren dejar perder, pero es posible recuperarlos. Yo creo que a eso accedí cuando les comentaba hace un rato que descubrí el juego y el canto un poco de manera tardía, y nunca es tarde para hacer esos descubrimientos tan valiosos. Eso básicamente. Bueno, pues tú ya lo has dicho, Freddy, y también la maestra Faustina, nunca es tarde para acercarse a la libertad que nos permite ser niños y a esa espontaneidad. Para ir cerrando, a mí me gustaría pues que ustedes invitaran a las personas que nos están escuchando, a los oyentes, también a las maestras, maestros, colegas de míos, también de la maestra Faustina, ¿sí? A conocer este trabajo, pero no solamente para llevarlo a los espacios de aprendizaje y de volver, de ser de colectividad, de crear comunidad, sino también como una oportunidad de volver a ser niños y de volver a esa espontaneidad, esa libertad que nos da el ser chiquitines. Entonces, pues, ¿dónde pueden encontrar el trabajo de ustedes? ¿Dónde los pueden contactar? ¿Cómo se consigue el libro? Y todo lo demás, Freddy. Bueno, pues, el libro se está distribuyendo inicialmente en Tango Discos, en la librería Lerner. Bueno, el editor está haciendo gestión para que se distribuya en la librería nacional, para que tenga distribución a nivel nacional, pero en este momento es mucho más sencillo acceder a la página oficial de la tienda teatral, que es el sitio donde se puede conseguir directamente con la editorial. El sitio web de esta tienda teatral es www.tiendateatral.com. Allí se pueden hacer compras directas en línea y pues se hacen pedidos para entrega a nivel nacional. Ya por otra parte, pues nosotros obviamente también como autores tenemos unas copias también para distribuir. Entonces pues sería ya contactándonos directamente a mi querida Faustina o a mí. Y pues si está bien para ustedes suministrar nuestros datos, pues yo no tengo ningún problema. Mi teléfono es 300-615-5143, y ahí pues por el WhatsApp también puede ser, porque es el mismo número. Y pues obviamente la invitación es para que adquieran este libro. Me parece que es un material que, como tú decías, Alejandra, no es un material solamente para docentes o para padres de familia, sino para cualquier persona que quiera acercarse a la música del Pacífico Sur de Colombia, a la música de marimba de Colombia, a través de los cantos y juegos de la música infantil que recordó Faustina en el momento en que decidimos hacer esta publicación. Queremos agradecer a la maestra Faustina Orobio, al maestro Freddy Enríquez, este tiempo que nos comparten y también esta realización, esta joya, este trabajo del cual nos están hablando, canto y juego a ritmo de marimba. Nunca nos olvidemos de canto por la vida. Ahora que lo menciona Faustina, pues nosotros debemos hacer un reconocimiento, y queremos hacerlo además, muy especial a la Fundación Canto por la Vida, que a través de Dalia Pasos y Dalia Conde, ellas dos nos brindaron la posibilidad de hacer la grabación de la voz de Faustina allá en los estudios de Ginebra Valle. Entonces, pues, claro que sí, estamos acá también haciéndole el reconocimiento a ellas por esa posibilidad que nos dieron de brindarnos el espacio de los estudios. Y yo de mi parte, a Canto por la Vida, le doy muchas gracias, a como se lo doy a Freddy, a la editorial que nos contrató, porque Canto por la Vida fue una fundación que yo conocí hace como unos 15 años en Bogotá. Que me apoyé, me dijeron que me iban a apoyar y en lo que yo necesitara. Hicieron un evento en mi pueblo, en Guapicauca. Le dieron 3 diplomas a mis niños de pastoral social. Canto por la Vida. Y esas son cosas que a uno le levanta mucho el ánimo, y les doy mil gracias por habernos colaborado con la grabación del disco. Muchas gracias. Canto por la vida. Y a todos los que tuvieron que ver con este libro CD. Así le digo yo. Bueno, gracias también. Gracias también a Camilo y a Alexandra por dedicarnos este espacio. Estamos muy complacidos de estar acá y de tener este lugar para poder presentar nuestra publicación más reciente. Sí, yo también les doy muchas gracias por estar con nosotros, que siempre nos reciben, nos aceptan nuestras cosas. A su merced, maestra, creo que nosotros somos los que estamos encantados de tenerla a usted, de verdad. Muchísimas gracias a ambos, de verdad que sí, seguramente les va a ir muy bien con este trabajo, hecho con el corazón, con mucho amor, como la gente ha podido escuchar. Bueno, y pues nada, un abracito. Que nunca se olviden de tener el espíritu de los niños. Eso les recomiendo. Dormite, mi niño, que tengo que hacer. Lava los pañales y sentarme a coser. Si este niño se durmiera, yo le daría medio real. Y cuando se despertara, se lo volví a quitar. Urru, que tagua, que parió la vaca. Cinco toritos y una garrapata. Este niño lindo no quiere dormir porque no le han traído la flor de alelí. Dormite, mi niño, que tanto lloras, que solo tu madre te puede aguantar. Urru, payá, garabato, pacá. Cuando mate mi puerca, te doy la mitad. Mi mamá se fue por tierra, mi papá por la quebrada, a coger los camarones de la boca colorada. Niñito, dormite, que no voy a estar. Y si quedas solito, te van a asustar. Mm. muy cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Pale, sonoro.